fue una convocatoria muy amplia que abarcó a todos los sectores de la radio, porque hay una crisis que nos atraviesa por igual, desde nuestras especificidades, nuestras miradas y nuestros aportes, porque la radio sigue viva, sigue siendo necesaria y sigue expresando y sigue siendo parte de la garantía de la diversidad y la pluralidad que necesita una comunicación democrática. Nosotros no nos resignamos a tener una comunicación concentrada y en pocas manos. Entendemos que se está queriendo ir a eso porque ese tipo de comunicación es necesaria para implementar un plan económico como este. No hay manera de vaciarle los bolsillos a la gente, de endeudarnos por generaciones, de aumentar el costo de vida todo el tiempo, si no es con un sistema de comunicación cerrado que muy eficazmente nos ponga temas de conversación y de agenda pública que pasen por otro lado y que nos desvíen la mirada del saqueo que se está produciendo en este país. Entonces creo que todos esos factores han confluido para que esta jornada sea un éxito y para que la radio argentina en su conjunto, sus trabajadores, sus experiencias comunitarias, sus experiencias locales, sus experiencias públicas, hayamos dicho en unidad que hay que salvar a la radio y que vamos a poner toda nuestra energía y nuestra garra para que así suceda.